Tenemos en nuestros estudios a Darwin Brito Tituana, eres ingeniero mecánico, tercer lugar en el concurso de robótica a nivel del país y fundador de la empresa NetSUSC. Darwin desarrolla actualmente productos para calefones eléctricos de empresas y hogares y, por supuesto, para realizar su plan de negocios y comercializar sus productos, tiene el respaldo de la directora de emprendimiento Yvette Pérez. Ellos son nuestros invitados el día de hoy, así que vamos a conocer qué se necesita para uno ser emprendedor y ponerle así todas las ganas para que nuestros proyectos no se queden en el camino, sino que puedan circular, pueda la gente también conocerlos y de alguna forma sentir ese apoyo de la comunidad. Bienvenida, Yvette. Bienvenido también a usted, ingeniero Darwin. Gracias. Gracias por estar aquí. Gracias, muy amable por la invitación. Bueno, vamos a empezar conociendo qué es lo que necesitamos para poder emprender en un sueño que lo tenemos y que no se quede durmiendo entre los laureles, como se dice. Principalmente necesitamos el apoyo financiero y el riesgo, ¿no?, que se corre, porque nosotros hemos hecho préstamos para financiar el proyecto, para que ponerlo en marcha. Entonces, ese riesgo es un poquito complicado porque no siempre uno tiene el temor de, yo qué sé, si usted paga una mensualidad de la deuda que se está haciendo, pero tiene que ponerle ganas, ¿no? O sea, ver cómo se comercializa el producto, moverlo. Por ejemplo, si usted hablar de su producto en donde se encuentra. Si usted va en el taxi, háblale al taxista del producto para que vayan conociendo y difundiéndose un poquito más. ¿Usted estudió mecatrónica? Sí, mecatrónica. Sí, a ver, cuéntanos un poquito cómo fue eso que entró a esta carrera que vemos actualmente, que hay muchos jóvenes que están interesados en esta carrera. Sí, yo estudié mecatrónica. Principalmente siempre me atrajo la mecánica, pero estuve por el... Y dije lo que le complementaba era el electrónico, entonces me lancé por esa carrera. Y no me equivoqué porque el calefón eléctrico es una mezcla de varias profesión, todo lo que es mecánica, electrónica, electricidad, y ha sido un trabajo arduo con mis otros dos socios que uniendo los conocimientos de todos pudimos sacar un buen producto, ¿no? A ver, y usted ha sido ganador de un concurso. A ver, cuéntenos cómo fue ese proceso, cómo participó. Claro, en el año 2017, cada año se hace este concurso, es el concurso ecuatoriano de robótica. Entonces, ese año fue anfitrión mi universidad. Entonces, en esa ocasión participé en la categoría de minisumo. Es una batalla de robots automatizados y tuve la oportunidad de quedar en tercer lugar a nivel nacional. ¿Ya? Entonces, ¿y fue precisamente con este proyecto o fue otro? Fue otro proyecto. Siempre me ha interesado porque el tema de siempre estar inmiscuido en temas de estos, ¿no? Mi primer proyecto fue, me acuerdo, hacer una máquina de mermelada en la universidad. Ese fue mi segundo, mi tesis hice una cocina de inducción y este ya fue un proyecto después de todo, ¿no? ¿Y qué de diferente tenía la cocina de inducción de su proyecto? Esta cocina de inducción funcionaba con todo tipo de ollas y funcionaba 110, entonces ya no era necesario tener 220 como las cocinas actuales. ¿Y por qué esas cocinas no llegan al mercado para poderlas utilizar y no hacer a un lado nuestras ollitas que las hemos comprado con tanto cariño? Claro, es que lo que pasa es que ahorita, por ejemplo, en producción ya están las cocinas. ¿Ya? O sea, ya se podría hacer después, pero ahora, ajá, lo que nos interesa es el calentamiento de agua, porque ahora, el eléctrico pero, no. Pero mi no pregunta, sigamos en eso, ¿usted pudo llegar con su cocina, por ejemplo, a las empresas que producen cocinas para que eso también pueda salir y que su idea no se quede en una sola cocina de grado? Como una vez me preguntaron en el Ministerio de Industrias cuando fui a presentar mis proyectos, me dijeron, o haga una cosa o no haga ninguna, o sea, solo enfóquese en una. Entonces yo en ese punto de mi vida tuve que elegir, ¿no? Decir, y me lancé por los calefones eléctricos a seguir produciendo y me dijeron, en tal caso usted después siga desarrollando lo demás, pero ahorita o hace una cosa bien o si le va a hacer dos a medias, mejor no. Entonces, eso también me lleva en mi vida, ¿no? Ahora, este sería el tercer proyecto, el calefón. Sí, este es el proyecto y creo que el más importante de mi vida ahorita. Ya como empresa. Como empresa. Como empresa. A ver, ¿qué características tiene este emprendimiento? Aquellos que están en el Facebook Live lo pueden observar. Es un equipo que tiene, ¿qué medida? Es pequeñito. Yo le hago una relación como la guía telefónica de las antiguas, más o menos de este tamaño. Entonces, la ventaja de este equipo es que entra agua fría, sale agua caliente al instante. No tenemos que estar esperando nada, literalmente. O sea, solo que suba de la temperatura que entra el agua más o menos a 15 grados hasta la que usted le programe. Puede programarla a 45 grados, 40, hasta 50 grados centígrados. Tiene una pantalla táctil donde usted puede interactuar con el equipo. ¿Por qué? Porque no, este tiene un sistema de automodulación, que estamos en proceso de patente igual, porque depende de la presión, flujo y a la temperatura que entra el agua para el consumo. Este equipo que usted nos trae es para, no sé, a ver, ¿para toda una casa o solo para una llave? A ver, vámonos. No, es para toda la casa. ¿Para toda la casa? Y así tan chiquito. Sí, la gente se sorprende cuando vamos a las instalaciones, nos dicen. Está de tres pisos. Ponemos el equipo y dicen, ¿eso chiquito me va a calentar toda mi casa? Y decimos, sí. Acostumbrados a esos equipos enormes que vienen acompañados del tanque de gas, que también es grandote. O sea, ya no puedo utilizar tanques de gas, solo puedo poner una de esta y tengo para tres pisos. Exactamente. La fuerza del agua depende de la presión de su casa, pero normalmente la presión es de 50 PSI, que el calefón trabaja tranquilamente. Nosotros hacemos pruebas hasta con 150 PSI y tenemos la ventaja de que este ya probado y garantizado, que es el único equipo que funciona con bajas presiones también. Ahora, mi pregunta también va, si una casa tiene instalaciones de gas y quiere prescindir el gas para utilizar este equipo, ¿se puede utilizar la misma tubería? Exactamente, nosotros las instalaciones que más se hacen, de hecho, es el reemplazo de calefones a gas. Entonces nosotros retiramos el equipo y en ese mismo lugar montamos este y tenemos que conectarle a 220 cerca de donde está ahí y ya. ¿Cuánto tiempo de duración? La garantía total es de un año. De ahí la vida útil del equipo nosotros le calculamos de entre 7 y 10 años, dependiendo del uso, ¿no? Como todo artefacto eléctrico. De entre 7 a 10 años. Pero la ventaja de ser hecho aquí es que nosotros tenemos todos los repuestos, todo el servicio técnico. Ningún otro equipo lo tiene. Claro, entonces la diferencia de un importado es que usted si se le dañó algo o compra tiene otro o tiene que importar el repuesto. Una pregunta que me están haciendo es en cuanto a la luz. Sabemos que tenemos miedo y dejamos a un lado todo lo que tiene que ser eléctrico porque después no avanzamos a pagarle a la empresa eléctrica. Sí, le cuento que nosotros al ser productores nacionales tenemos un descuento de 20 kilovatios hora a la planilla eléctrica. Es sencillo, usted instala nuestro equipo, va a la empresa eléctrica, constata de que sea un equipo eléctrico de nuestra marca y le activan el subsidio de 20 kilovatios hora. Hay un convenio con la empresa. Sí, la empresa eléctrica con aparato eléctrico. Para energética, ¿no? Para cocinas de inducción y calentamiento de agua. Exactamente, porque es de energía limpia. Ahora, ¿cuánto es el consumo mensual? Depende mucho de cuánto a la temperatura que usted le ponga, el flujo de agua. Pero más o menos una familia de 4 personas que se baña diariamente y lave sus platos, nosotros le hemos calculado de entre $12 a $15, exagerado, familia de 4 personas. Creo que me están convenciendo. Bueno, vamos a darle la palabra a Ibe. Eso es lo que... Bueno, usted siempre apoyando a los talentos de nuestro país. A ver que nos comentes algo de esta propuesta, de este emprendimiento de un joven que acaba de salir de la universidad y que ya tiene muchos emprendimientos, pero se ha quedado con uno. Así es, gracias Laurita por la invitación. Bueno, pues de hecho, por ese tema, por los calefones, es que yo entro en el tema de las ferias y en el tema de emprendimiento. Y por eso es que se desarrolló, la verdad, todo lo que tú sabes que yo hago ya con los emprendedores. Yo lo conozco a Darwin trabajando juntos en algún momento en una empresa y obviamente él pues tenía este tema, ¿no? Él es mecatrónico y él, su instinto pues es desarrollar. Y lo que él lo decía, por eso es que yo soy la parte comercial, o sea, realmente el equipo, una cosa es lo que él te está contando de la parte técnica, pero otra cosa es ya verlo en los sitios colocados y la eficiencia que tiene el equipo. El equipo tiene un sensor de flujo que lo que hace y lo que permite, de hecho, que no tiene ningún otro equipo en el mercado, porque nosotros realmente podemos decir que somos únicos en el mercado. De hecho, mis distribuidores así lo han calificado, permite que con un litro por minuto, lo que ningún otro calefón hace para activarse, todos los calefones eléctricos, yo tengo una zona que es Calderón, por ejemplo, que tiene el flujo más bajo de agua, ahí no se puede colocar calefones eléctricos. ¿Por qué? Porque tienen un flujo tan bajo que los calefones ni siquiera se encienden. Entonces nuestro equipo se acciona con un litro por minuto y tiene tal sistema de automodulación que cuando has escuchado cuando te dicen no bajen, no halen el agua porque me voy a bañar, ¿cierto? Eso pasa con cualquier calefón. ¿Por qué? Pero no es por el equipo, sino porque baja el nivel, el caudal de agua, ¿cierto? Se baja el agua, me quemo si es que tengo un calefón a gas, si es que es el caso. Con nuestro equipo lo que hace el sistema creado, desarrollado por ellos, es que automodula, es decir, tú me abres una llave, yo estoy bañándome y el sistema lo que hace es regula, si es que yo lo programé, porque tengo cuatro, que tampoco lo dijo Darwin, tengo cuatro usuarios, yo puedo programar a 45 grados para el jacuzzi, para la bañera, puedo programar 30 grados para lavar platos, puedo programar 45 grados para que se bañe mi hija, porque así me pasó a mí, porque la primera en probar esto fui yo. Mi hija bajaba todas las veces para bañarse ella y colocaba el usuario número 3, que era el de ella, para ella bañarse a la temperatura que ella escoge y tú ni siquiera abres el agua fría, no necesitas, claro, porque tú ya programaste. Ahora, ¿en cuánto a costos? ¿Es caro, barato? A ver, si lo contamos ya porque el tiempo se nos va como terminando. El costo del equipo está en 449 actualmente, incluye la instalación estándar. ¿Qué quiere decir eso? Que nosotros vamos, calibramos y le ponemos el equipo en su hogar. Entonces nosotros de ahí le garantizamos al cliente que son dos puntos simultáneos y que tiene agua caliente en toda su casa. Uh-huh. Entonces eso ha sido una gran ventaja. Entonces los clientes lo que más les gusta, les abro por ejemplo el agua caliente de la ducha y les abro el lavamanos. Normalmente si usted abre dos puntos en cualquier otro equipo, la temperatura se eleva exponencialmente. Pero con este no, porque tiene el sistema de automodulación que nosotros desarrollamos. ¿Dónde pueden las personas contactarse con usted? Claro, tenemos una página de Facebook, Calefones Netsu. Lo pueden hacer con nosotros, que somos los distribuidores también ¿Algún con número ellos de contacto? 099-290-4125. Bueno, queremos agradecerle a Ivette Pérez, así como también a Darwin, quien nos ha venido a contar sobre sus emprendimientos, cómo nacen los jóvenes produciendo, y ahí viene el apoyo de todos para que puedan consolidar pues esos grandes sueños. Pueden comunicarse al 299-2904-125. Muchísimas gracias por haber estado aquí. Muy amable, gracias. Muchísimas gracias también.